entrar en tu temática. No es conveniente el contenido de tu plática. Hablas de todo, tienes una lengua elástica que te la muerdes cada vez que masticas. No me venga a hablar de nadie, mijo. No me importa qué pasó ni tampoco quién lo dijo. Siempre hay discordia en cada persona que te oye. Por eso agarra esa lengua y es mejor que te la enrolle. Razona, porque estás fuera de zona. Lo que tú me dices a mí lo hablaste con 20 personas. Lo duerme como si fuera anestesia. Solo hablaste la palabra cuando estás dentro de la iglesia. Saca, ya no sé por dónde vas. Y de quinto hablarme de supuesto mal de los demás. Dice que a ti no te gusta, que chisme no te conviene. No te gusta, pero te entretiene. Quédate callado, que me tiene vuelto loco. Gente como tú yo lo conozco. Yo te conozco, yo te conozco. Quédate callado, que me tiene vuelto loco. Gente como tú yo lo conozco. Yo te conozco, yo te conozco. A palabras necias, oídos sordos. Yo de mucho corto. Malas conversaciones corrompen buenas costumbres. Por eso ya no aguanto tú. Me desfrene, quítate esa vida, nene. Mírate en un espejo antes que otros chismes trenes. No es sucio pa' que las manos te laves, porque al final del camino la verdad siempre se sabe. Cotorringa, se arracha, ponle fin y no seas tan chimín. Bla, bla, chiqui, chiqui, chiqui, tienes las orejas más para que las de Mickey. Todo el que me escuche, espero que entienda, donde no es chismoso cesa la contienda. Donde no es chismoso hasta la envidia mengua, solo cuando no está la gente con don de lengua. Así, el don de lengua es el de la Biblia. Si no jate te provoca la maldad y la envidia. Si el que está a tu lado viene con este tumbao, al absurdo tengo un chisme que a nadie le había contado. Quédate callado, que me tiene vuelto loco. Gente como tú yo lo conozco. Yo te conozco, loco, te conozco. Quédate callado, que me tiene vuelto loco. Gente como tú yo lo conozco. Yo te conozco, loco, te conozco. Calladito te ves más bonito. De la A a la Z, Alex Zurdo junto al Chuelo. Así son las cosas.